Buenas, ¿cómo están, che? ¿Cómo andan? Nosotros un poco lejos hoy, un poco lejos en el mapa, digo, pero mucho más cerca en otras cuestiones. Ahora mismo, mientras vos te proponés escuchar, la tierra detrás de mis ojos anda por Ecuador. Sí, los terrones que hacemos este programa, partecita de la América Profunda, hemos sido invitados a un encuentro de radialistas que se hace en Quito, así que hasta acá llegamos, hasta el centro del mundo, a juntarnos con compañeros y compañeras de Latinoamérica para conformar, hacer nacer un laboratorio de radio, para seguir pensando y trabajando en un medio que se proponga otras formas de contar, otras maneras de andar la patria con palabras, sonidos, paisajes, silencios, canciones. Por eso el capítulo de hoy va a ser una ensaladera, o mejor, vamos a recalentar las mejores porciones que fuimos picando a lo largo de las emisiones de este año. Viste que a veces el Morphy recalentado tiene más gusto, pareciera que está más rico que la primera vez, ¿no? Bueno, esa es la idea, para no dejarlos huérfanos y huérfanas del programa mientras nosotros andamos por otros aires. Les dejamos las mejores escenas, un resumen mezclado, una varieté de radio sería, de los distintos episodios de La Tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la ese color de la mentira, flores de color de la mentira. Era el silencio de la casa vieja lo que dolía aún más que la ausencia. El viento de las cumbreras le colgaba una queja, oxidado de molino, dormía en apariencia. Y uno que ya crecidito anda buscando citarrosas por los galpones donde se escucha una guitarra y un bombo, se encuentra con cantores de diferentes lugares que van recitando, cantando, y con las historias que hay detrás de cada uno de estos cantores. Estamos en una peña. Escuchás. Son tablones largos donde uno puede apoyar su vino, sus empanadas, con cientos de sillas blancas, esas traicioneras, viste, que te pueden dejar en el piso si se abren las patas. Entonces ahí, acá, las charlas entre desconocidos cruzan el mantel de nylon. Y a medida que avanza la noche vas teniendo la sensación de que conoces a ese otro desde hace mucho, que hasta podrían haber viajado juntos, mirá. Y así fue que Ramiro, un pibe que estaba esperando el turno para tocar sus dos temas, me pregunta de dónde soy. Ah, mirá, dice, sí, naranjas, duraznos. De ahí, es verdad, se escaparon unos leones un día, unos tigres, algo así, comieron a alguien. Bueno, algo así, le digo yo. Y él me cuenta que es de Río Tercero. Ah, mirá, de ahí se escaparon pruebas y armas, ¿no? Algo así, dice Ramiro. Y mira para abajo. Después lo llamaron, subió al escenario y cantó. Cantó con la ilusión de cautivar a todos los que comían empanadas sobre el tablón, a los que pasaban por la vereda y a los que se iban porque ya estaba amaneciendo. Y mientras los bailarines corrían las sillas para bailar una linda zambita como esta, yo pensaba en las ciudades y sus tragedias, en cómo nos queda incrustada en el imaginario social esa muerte, el sufrimiento televisado, el grito en las cadenas de noticias y, claro, la impunidad, el atontamiento. Además, bueno, lo que venimos diciendo, cómo nos cruza la historia, aunque sea sin querer, chupando un vino, leyendo, mirando un documental o viviendo nomás. Las pequeñas historias nos atraviesan de lado a lado, che. Después Ramiro me contó sobre su tío que vivía frente a una fábrica militar y que salió corriendo y lo encontraron tirado en un campo, inconsciente, que perdió un oído y que todavía sufre por semejante bestialidad. Aquel enero de Peña se fue. Yo me volví a mi lugar y al otro día la noticia. Sobreseyeron a Menem por la explosión de Río Tercero. ¡Pah! Y me pareció estar otra vez en aquel tablón, ¿sabes? Escuchando a un cantor desconocido para todos, pidiendo palmas para acompañar los dos temas que él había elegido para esa noche. Y resulta que estamos por entrar en descanso. Entramos a las 9 de la mañana en descanso. Y estamos preparando el mate. Y ahí vino la explosión. Qué cagada se mandaron, ¿no? Yo era supervisor de la planta de municiones, donde hacemos los proyectiles M107. Y ya salimos corriendo, y lo único que sentí era la esquirla. Me agarraba la cabeza con la mano así, por las dudas, nada de eso. Si ya pegó una esquirla de esa que venía en roja, me mataba. Y algo estallaba en el medio si estabas vos. Sobraban detalles. Y ahora, además de excusarte, pedís perdón. Y solo dormís. En este momento estamos ubicados a 2 cuadras exactamente del polvorín. Hay una granada en la vereda del frente. Continúan las explosiones. Continúa. Y Río Tercero parece una ciudad bombardeada. Desolación, destrucción total. Fíjense la vegetación. Lo que ha quedado. No hay árboles. Tenés un calor. Tenés que alejarte del lugar. Quiero encontrar a mi mamá. ¿A quién estás buscando? A mi hermana. Estaba ahí en fábrica. Dios. ¿Cómo pueden hacer algo tan cerca de una ciudad? ¡Por Dios! Hay personas heridas, algunos con quebraduras. ¡Hijo de puta! Y esto fue todo armado. Para mí no es un accidente. No hay como comprobarlo. Puedes volverte un bello recuerdo o gritar de una vez cuando sufro.

Del Carril, Agüero, los hermanos Varela y otros tantos unitarios festejan en las sombras y se ríen. Entonces ahora les pido que levantemos las copas y brindemos. Habían logrado recuperar el poder que, según ellos, jamás deberían haber perdido, y lo habían hecho de un golpe de mano, sin legitimidad ni legalidad. Habían logrado también que sus nombres quedaran en las sombras y que un hombre se alzara con toda la responsabilidad de los hechos, el general Juan Galo de la Valle. Cielo, cielito celeste, cielito del coronel, mejor cuídate, paisano, si estabas del lado de él, si estabas del lado de él. En el campo de Navarro, el 13 de diciembre de 1828, el cuerpo abierto de Manuel Dorrego se deshace sobre la gramilla, con los ojos abiertos detrás de un paño amarillo. Por quinta y última vez, su sangre tiñe de bermejo el suelo de su patria. Allí, junto a ese cadáver absurdo, yacen también los sueños de Mayo y la posibilidad de un país. Cielo, mi cielito triste, a Dorrego lo mataron, ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado. Y toda la historia que se nos cae en la espalda. Fue Lavalle el que fusiló a Dorrego. Fue Poblete el que mató al maestro Fuentealba. Fue Arredondo incendiando pueblos en el norte. Fue una patota la que mató a Mariano Ferreira. Franchiotti y Luna los que nos quitaron a Darío y a Maxi. Una bala perdida la que mató a Teresa Rodríguez. Y Jorge Julio López. Y los que quedaron en Malvinas. Y los que volvieron, claro, pero no aguantaron quedarse con nosotros. Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, con Pedro Eugenio Aramburu como mandamás de aquella dictadura. Y bien al sur, mató también el teniente coronel Varela, fusilando y torturando a obreros como Severino Fernández, en la Patagonia trágica. El subprefecto Juan Posse dio la orden de fuego contra los trabajadores del puerto de Bahía Blanca. ¿Y habrá sido el teniente de corbeta Máximo Rivero Kelly el que tiró la bomba sobre Felipa en la Plaza de Mayo? En Carlos Paz, Rodrigo Velardo Bustos mató de un tiro a Franco Amaya durante un control de tránsito. Julio Argentino Roca fue el presidente que cazaba indios. Sandro Granado fue uno de los agentes que hizo nadar en el riachuelo a Ezequiel de Monti antes de que lo mataran. Bajo la dictadura de José María Guido, nos arrancaron a Vallese. Natalio Faverio era el director general de Gendarmería cuando dio la orden a sus hombres de masacrar al pueblo Pilagá, perseguir y violar a sus mujeres. El subteniente Jorge Rodríguez acribilló a Joaquín Penina por imprimir panfletos contra la dictadura de Uriburu. Elida Suárez, María Angélica Peralta y Federico López Alzogaray son los jueces que dejaron libre a Jorge Ciccioli, el señalado por asesinar a Cristian Ferreira. Fue Sarmiento el que ordenó no ahorrar sangre ni de gauchos ni de indios. A Juan José Cabral, el Chelo, lo mató la policía de Corrientes bajo la dictadura de Onganía. Y los ficheros, con esos nombres tan archivados, tan escondidos, pesan como los cuerpos, ¿no? Y no terminan más. Y podemos pasar la noche contando. Pero ¿sabes qué? Está bien que no te acuerdes muchos nombres, o peor aún, que no tengas idea de qué se tratan esas muertes, si eso han querido. Que no sepas, que te olvides, para que nunca se te ocurra cortar una ruta, pensar otro país, amar un tiempo mejor. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Es